41 minutos, restan ya poquito tiempo, ya un cuarto de más para las 4 para ver este encuentro de local, lo prometido es deuda. Hoy Gimnasia contra el Verde y Negro, contra San Martín, cabina 18, adelante ustedes, adelante Samuel Miguel Facu, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Placer de saludar a muchísimo público, no solo acá en Capital, siempre lo recalco, sino también muchísimo público en toda la provincia, porque llegamos a través de Concierto 99.9 y a través de la 104.1 en Humahuaca. Por eso nombramos siempre la cadena del fútbol, llegando a toda la provincia para llevarles el encuentro que va a arrancar dentro de algunos minutos. Acá vemos a Gimnasia ya haciendo los ejercicios precompetitivos, al igual que el equipo sanjuanino, el puntero de la zona donde también juega Gimnasia, tras haber logrado una muy buena victoria jugando de visitante. Eso tanto lo destacamos el otro día, faltaba eso, ganar afuera. Precisamente Gimnasia lo ha logrado, por eso se ubica en la sexta ubicación de los 8 equipos que van a jugar el reducido. Gimnasia, de ganar hoy, quedaría cuarto. Mirá vos si no entraría a ser candidato el equipo de Matías Módulo, pero claro, enfrente está el puntero, lo saben ellos también, vendrán a buscar llevarse un muy buen resultado, pero el análisis lo vamos a hacer enseguida también. Nos vamos ahora a presentar comercialmente con Miguel Soto. Bienvenido Miguel, dale vos. Auspicia en esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, también en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Farmacia Abril, acompañando al lobo. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Cinco, cosas ricas, siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. ABA, servicio técnico oficial. Taller de chapa y pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Y Jujuy Retrofets, sábado 20 de julio en la Sala Disco. Perfecto, contarte que ya tenemos la formación titular de Gimnasia, la formación titular del equipo sanjuanino, que ya la va a estar detallando Facundo también por acá. Lo que sí te quiero contar a vos, que estás en casa, qué sé yo, por ahí manejando el vehículo, algunos tomándose un tiempo en la zona de los Alisos, en la zona de los diques, también así en las Yungas, por qué no en el norte de la provincia. Mandarles, como dije primero, gran abrazo para todos y contarles que acá el público de a poco se va acercando también a las tribunas, así en la zona preferencial, mucho público, siempre en la parte central, contados quizás en la Lobo Sur, los marginados. Sí, contarte que en la Lobo Norte siempre se encuentra la mayor cantidad de gente todavía. Acá en la platea también se va poblando de a poco, teniendo en cuenta que faltan escasos 10 minutos para que arranque el partido. Nosotros vamos a ir allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, enseguida ya conectamos directamente para quedarnos con este gran partido, con esta fecha número 22, donde Gimnasia enfrenta al puntero, Gimnasia de Jujuy, San Martín de San Juan. Partidazo para la tarde de domingo a través de la cadena del fútbol. Así es, Samuel. Bueno, ya llegamos a tomar conexión. Volviendo acá a Estudios, restan 11 minutos, va. A las 4 arranca ya de que está este encuentro deportivo. Fabián está conmigo ya listo en mesa informativa. ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Fabi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para toda la audiencia que nos siguen por las diferentes plataformas de la emisora de este equipo de transmisión deportiva. Bueno, para comentarte, bueno, qué actividad en el fútbol internacional, no hay nada, ya que en el día viernes y como el sábado se han resuelto todas las instancias de cuarto de final. En tanto, bueno, retornando por el momento al fútbol de nuestro querido país, para comentarte que, bueno, vamos a detallar los resultados que se están dando en esta jornada de domingo. Por ejemplo, estamos comentando que San Miguel está ganando 2-0 a Chacarita. Es un equipo que, bueno, están también metidos ahí en la pelea por el reducido. Van 41 minutos del primer tiempo. También está ganando 2-0, pero como visitante, Agropecuario hacia Alvarado de Mar del Plata. Brown de Puerto Madryn vence 1-0 a Güemes de Santiago del Estero como visitante. Y ojo acá, este es el próximo rival que tiene Gimnasia. Guillermo Brown de Puerto Madryn está ganando en la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, ahora se preparará para recibir allí en la provincia de Chubut a Gimnasia, así que tiene un largo recorrido el conjunto de Matías Módulo luego de este encuentro frente a San Martín de San Juan. Bien, bien, debut, rival de insultante. Exactamente. Imagínate que lo... Bueno, obviamente, ya el conjunto chubutense ya vino aquí a la provincia. No es la primera vez. Claro, ya vino en la primera rueda y bueno, ahora en esta segunda rueda, sí o sí, si le toca a Gimnasia viajar... qué sé yo, te podremos decir como más de 4.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, por ahí podríamos decir, un largo trecho va a tener el elenco albiceleste el próximo fin de semana. Así es, bueno, preparados ya nosotros desde acá, desde estudios, no más resta esperar y vamos a alentar, vamos a bancar al Lobo. Hoy el Lobo enfrentándose contra el Verde y Negro. Gimnasia, San Martín, Gimnasia. En minutos conectamos con... Cabina 18.